Se fue a la isla y la muchacha vuelve a escalar el viento y a descubrir la muerte del pájaro profeta. Ahora es el fuego sometido. Ahora es la carne, la hoja, la piedra. Perdidos en la fuente del tormento como el navegante en el horror de la civilización, que purifica la caída de la noche. Ahora, la muchacha halla la máscara del infinito y rompe el muro de la poesía. Alejandra Pizarnik hubiera cumplido hoy 79 años y como homenaje a ella acabo de leer el poema Salvación del libro La Última Inocencia, editado en 1956. También nos parecía importante realizar una comunicación sobre ella para que nos comente un poquito qué significó Alejandra en su vida y en el momento histórico también en que ella estuvo con vida. Por eso estamos en línea con Tom Lupo, poeta y periodista. Tom, buen día. Rocío Alterle te habla. Hola, Rocío, buen día. ¿Cómo estás? Queríamos hablar sobre todo de Alejandra porque nos parece importante no olvidar su gran legado en la poesía, en la literatura y en lo que tiene que ver con el arte a nivel nacional, y por eso queríamos preguntarte cuál es el significado, Tom, que para vos tiene Alejandra en este sentido en nuestro país y en el mundo. Alejandra creó un estilo singular y creo que es la mejor poeta argentina, la más importante, junto con Olga Orozco, han construido ambas una forma distinta de decir. Y además, ella fue considerada algo así como una poeta surrealista y que abrevó también de algún modo de lirismo, llegué a leer, y yo creo que no se la puede clasificar fácilmente Alejandra. Es más, creo que apostó más alto que el surrealismo. Bueno, ya estuvo en Francia, como ustedes sabrán, y estando allí, cuando leyó la proclama surrealista, que una parte decía la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarla con los ojos, ella levantó la apuesta y dijo, la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Metió el cuerpo, digamos, ¿no? Lo otro era como un acto de magia del surrealismo, de que uno podía pulverizar una flor con la mirada, y decía, hay que pulverizarse uno. Y no es casual que ella tiene dos libros fundamentales, me parece que son los más importantes de su obra. Uno es Extracción de la Piedra Locura, y el otro es El Infierno Musical. Se diferencian de toda su obra, es donde alcanzó, creo que, el grado máximo de su escritura. En Extracción de la Piedra Locura, que junto con El Infierno Musical son dos títulos de un gran pintor muy especial, de que era Jerónimo Bosch, había escrito una serie de aforismos muy interesantes. Ella era admiradora, además, de Antonio Porquia, que es injustamente relegado en la historia de la letra argentina. Porquia, ella le hacía un gran reconocimiento, porque Bretón llegó a decir que fue el mejor aforista que conoció en su vida. Es un argentino que es conocido en todo el mundo menos en Argentina. Acá circula los aforismos de Nabokov, ¿no? Y hablando de Porquia, ella escribió aforismos, y es muy poco conocido ese, pero por ejemplo el primero de los aforismos, que está en Extracción de la Piedra Locura, dice, y sobre todo mirar con inocencia, como si nada pasara, lo cual es cierto. Y es muy alto de decir eso, digamos, porque es negar el universo, la existencia y todo, no pasa nada para la mirada de Alejandra. Todavía estoy al aire. Hola. Hola, sí, te estamos escuchando atentamente. Muy interesante lo que estás diciendo. Tenía miedo que se haya cortado. No, estamos aquí. Y para mí fue un... Mira, el día que la conocí, fue una librería, yo estaba hojeando y pesco un libro de ella, hace muchísimos años de esto. Yo estaba con una chica, había salido, y me quedé tan fascinado que me quedé parado leyéndola, ¿no? Podría haberlo comprado, después lo compré, pero no me daba cuenta, me quedé leyendo. Digo, ¿qué miércoles esto? Era algo nuevo para mí. Y justo me había encontrado con El Infierno Musical. Y me había encontrado con una página de un poema que se llama Ojos Primitivos, que termina diciendo: el silencio de la comprensión, el silencio del mero estar, en esto se van los años, en esto se fue la bella alegría animal. O sea, que era una mirada increíble de crítica también hacia lo que vulgarmente se llama lo cotidiano, lo burgués, lo bancario, etcétera. El silencio del mero estar, ¿no? Y referirse a la bella alegría animal, cosa que aparece en varios poemas. De ella, en otro dice la idea de que no cesó de morar, no cesó de vivir la que mora en el bosque. Como hay una especie de alusión a lo salvaje, a lo indomable, a lo indecible. Y me quedé tan fascinado con su obra que la piba se aburrió y se fue. Y entonces pregunté quién era esa mujer, ¿no? Tom, me parece importante hacer hincapié en esto que vos decís, que la conociste en vida, porque lamentablemente muchos de nosotros solo la conocemos desde sus escritos, que no es poco, pero no es lo mismo que tenerla enfrente. ¿Cómo era ella? La vi una sola vez, digamos, ¿sí? ¿Cuál fue tu pensamiento? O sea, ¿qué impacto te hizo? Era un rostro indecible, pequeño, con el pelito corto, como indefensa, y de un gran sentido del humor. Es increíble, porque en lo personal, yo una sola vez la vi, pero tengo muchos testimonios de Noy, que soy conocido de él, y él estuvo muchas veces con él, y leyendo las cartas de ella, su analista, es una mina que se reía mucho, que no parece, tenía una vida trágica, pero tenía un gran sentido del humor, pero es decir, que no podía escribir poesía desde ese estado de ánimo, le contaba a su analista León Ostrov en sus cartas, ¿no? Una pregunta, Tom. Sí. Mi nombre es Julián. Hola, Julián. ¿Cómo te va? ¿Qué vigencia crees que tiene la poesía de Alejandra hoy? Digamos, vos hablaste de sus aportes fundamentales, ¿no? Pero ¿qué vigencia? Y más ella y en ella la poesía, ¿no? Que a veces, bueno, pareciera olvidarse, ¿no? ¿Sabes? Creo que se ha transformado en lo que se llama una poeta de culto, que tiene seguidores fieles. Mira, una vez hice un recital en el Rojas hace mucho con Batato, sí. Y Noy, y no sé si oyeron hablar de Batato. No. Sí, ¿eh? Sí, hable de Batato. Sí, Batato, que hay una sala que se llama Batato, Barea, ahí en el Centro Cultural Rojas, y había como 300 personas, lo cual para un recital de poesía es bastante inusual, digamos, ¿no? Es como 200.000 en una cancha de fútbol, comparando. Y, por supuesto, no es una poeta popular, porque la poesía no ha dejado de ser popular. Pero todos los que aman la poesía y la escritura son admiradores de Alejandra Pizarnico, apasionados por ella. Se estudia en una cátedra, una opcional, en una universidad de Nueva York, que es bilingüe, que yo estuve ahí, no podía creerlo, que leyeran Alejandra Pizarnik. Y para los que nos gusta la poesía, tiene una vigencia total, digamos. Yo la recito, tengo un programa de radio que se dedica solo a la poesía, es el único programa de radio, no sé si yo ahora hablar, llama El Pez Náufrago, del Plata, todas las noches. Y nosotros la leemos como se lee, qué sé yo, a Girondo, como se lee a Hellman, una mezcla de la mejor poesía argentina, por supuesto, ¿no? Sí, Tom, por último quería preguntarte, sí, algo que me parece muy importante, esto que resaltabas, de que la veías como una persona muy alegre, porque en sus escritos se habla mucho de la muerte y, sí, de la tristeza. Sí. ¿Qué otra cosa crees que quizá representaba a Alejandra Pizarnik, más allá de leerla tan triste, además de la alegría, ¿no? ¿Vos crees que el amor reinaba su vida, que quizá quería reflejar otro tipo de cosas y terminó siendo, quedando en la historia como alguien que escribía cosas muy tristes? Sí, yo creo, además tuvo ciertos amores muy frustrados ella, ¿no? Sí. Pero sí, quedó en la historia como... Hay gente que dice, no, yo no la quiero leer porque es muy melancólica. Claro. No importa el tema de la poesía. Lo que importa es si está bien escrito o no. A mí me produce alegría por momentos su poesía, porque más que alegría, una emoción, una pasión, un júbilo de la buena escritura. Y aparte, ella tiene una mirada que me parece que mezcla de... influida por el psicoanálisis también. Uno de los aforismos de ella decía, muy dirigido a la mujer, a la joven, dice, cubre la memoria de tu cara con la máscara de la que serás y asusta a la niña que fuiste. Son pensamientos muy valiosos, son armas de lucha, también. Hay que ver cómo, desde qué lugar se la lee. Yo creo que es una gran poeta, no importa si era triste o si era alegre, porque la vida del artista tiene que pasar a un segundo plano en el terreno del arte. Es como decir, bueno, yo no leo a Borges porque era gorila. No, bueno, pero es un gran poeta, su posición política es otra cosa. Y hay una separación entre la vida del sujeto y la obra que produce, ¿no? Exacto, Tom. Perdón que te interrumpa, pero el tiempo nos apremia un poquito. Maldito tirano. Sí, hasta las 11 tenemos programa. Listo, pero me quedo con esto último que dijiste, que me parece muy bueno, muy, muy significativo, sobre todo en el tema del arte, cuando se meten en la vida personal de la gente y en realidad lo que importa es lo que muestran y lo que dejan a los demás. Tom, te agradecemos mucho por la comunicación. Que tengas muy buen día. Que les vaya muy bien. Hablábamos con Tom Lupo, poeta y periodista. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Saltan tus muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, palimpsesto de danzas en lo oscuro. La oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables te atraen como sus movimientos minuciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar. Danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Escuchábamos a Pizarnik leyendo un poema que no es de ella, sino que es de Arturo Carreras y había sido escrito en 1972. Nos pareció interesante, importante terminar esta entrevista en homenaje a ella con su voz. Que es muy significativa, que es reconocible también y que a pesar de lo que dice Lupo sigue sintiéndose como una tristeza desde su voz, pero es lindo leerla a Pizarnik, es muy fuerte, muy carnal, me parece que es una de las poetisas más buenas de la historia de nuestro país. Y además la poesía como una herramienta liberadora del pensamiento, como la capacidad de poder en una palabra encerrar una imagen, y que me parece que para estos tiempos que hoy se viven, la poesía es vital para poder transformar la realidad. Me parece que la poesía es necesaria tenerla todos los días presente para poder cambiar la historia.